show began. You choose to run shit, yours is numbered. The lights turn up, the curtain rising. Large big screen shows love inside. The sword and so many fucking lies. Buenas noches, muchas gracias por sintonizar la Casa de Edi. Te saludamos desde nuestro salón en LH Magazine, emitiendo desde el barrio de la Elipa en Madrid para todo el mundo y hoy incluso para el espacio exterior. Gracias por venirte hoy de viaje con nosotros. Nos vamos ni más ni menos que al espacio y lo hacemos con los mejores anfitriones que podíamos tener. No podíamos haber elegido mejor. Vamos a estar hablando con ellos en unos minutos y para hacer un viaje al espacio, qué mejor. No podía faltar, por supuesto, tampoco el hombre flaco. Buenas noches, mi querido amigo extraterrestre. Bueno, en algunos casos sí, en algunos casos soy una persona de otro planeta. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hoy entrevista, hoy gente que viene a presentar sus proyectos, sus ideas y su vida, que nos va a presentar aquí hoy la gente de Electric Valley, que ya lo tenemos aquí sentaditos, todos preparados, nerviosos. Bueno, el otro día los vi y no estaban tan nerviosos. Hoy están más tranquilos, más relajados. Vamos a tratar de joderles un poco la noche y que se pongan tristes. Sí, bueno, venga, y que nos hablen del espacio exterior. Yo, flaco, antes de nada, ¿tú has tenido alguna vez algún avistamiento ovni? Digo, cuando vivías en Argentina o aquí, eso me da igual. Lo tuve, no, sí, bueno, según lo que tomé una noche, sí, vi cosas raras, pero no sé si eran, sí, si fueron ovnis o no sé qué. ¿Eso va a aparecer en tus memorias? O... Sí, no, mejor no escribir a ciertas cosas de lo que he visto alguna que otra vez. Bueno, vamos con un poco de música, vamos a presentar así a los Electric Valley y después nos contamos más cosas unos a otros. Primero la presentación, como Dios manda, vamos a poner su música y después escucharemos vuestras palabras. ¿Están de acuerdo? Más vale que estén de acuerdo porque es lo que tenemos pensado en hacer, ¿vale? No digan nada porque no queremos que la gente todavía se quede ahí con la... No queremos hacer spoiler. ¿Quiénes serán? ¿Cómo hablan esta gente? ¿Qué dirán? Pues no importa, ya veremos. Esto que suena se llama Odisei. Thank you. Odyssey, una receta estupendísima para un lunes por la noche, uno de los primeros singles anticipos de lo que es el tercer disco de Electric Valley Tapes from the Galactic Tavern. Ahora sí que es momento, compañeros, de que os acerquéis a los micrófonos y hagáis el favor de presentaros. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Soy Miki de Electric Valley. Y yo soy Mario de Electric Valley también. Casualmente. Las casualidades de la vida. Todo concuerda, ¿eh? Guardamos una coherencia envidiable en este programa. No, la verdad. Miki, cantante y bajista, y Mario, guitarrista. Nos faltaría el tercero en discordia, que es Charlie Sánchez. Eso es. Charlie Sánchez, que hace diabluras con la batería. Muy buen concierto el de presentación del disco, aunque el disco todavía no ha salido. Estamos en la semana en que sale, ¿no? O sea, aparece el 26 de junio. Efectivamente, el 26 de junio. Que es cuando nos quitan las mascarillas en público. No sé si... Lo habíamos planeado justo así. Habló Pedro Sánchez. Nosotros ya lo sabíamos hace 2 meses. Lo habéis hecho coincidir. Y decía, muy buen concierto el de presentación del disco el pasado domingo 13, al que asistió la casa de Eddie en pleno, sí, el señor Mauro y yo. Y muy buen concierto a la 1 de la tarde. Con esto de los conciertos en pandemia, decíamos antes a micrófono cerrado que se hace un poco raro, pero muy bien, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nos gustó bastante la experiencia. Y bueno, pues está... ¿Esto es en directo? Madre mía, estoy nervioso ya. ¿Estás nervioso? Pues no te queda nada. Mario, di algo. Algo. El que habla es el batería, ¿no? Generalmente. Está hablando a través de mí. Charlie, sal de mí, por favor. Charlie, llama por teléfono. Déjame hablar. El concierto a nosotros nos gustó muchísimo. Empezamos llegamos un poquito tarde, nos perdimos a lo mejor los primeros 2 temas, pero nos pareció... Bueno, expresaba muy bien lo que es la filosofía del grupo, que por cierto veo que hay un continuismo entre vuestro primer disco aparecido en 2015, Universe, el segundo aparecido en 2017, que se llamaba Two Realities at War, y este Tapes from the Galactic Tavern, ha habido 3 singles anticipo que hemos tenido la oportunidad de escuchar, y decía, hay un continuismo en cuanto a letras, temática en las letras, en cuanto a estética y también desde un punto de vista musical, pero evidentemente se nota también una madurez, además ha habido una pandemia por medio, imagino que eso también influye, una madurez en lo musical. ¿Vosotros cómo habéis vivido el proceso creativo? ¿Ha fluido todo como en anteriores trabajos? Sí, ¿no? Sí, al final siempre llevamos el mismo mecanismo, ¿no? Traemos temas, Miki o yo, y en el local los destruimos entre los tres. Uh-huh. Los descuartizamos y lo que queda es lo que ves. ¿Componéis a partir de riffs, de letras? Mario trae los temas muchas veces ya casi, bueno, prácticamente hechos, y nos dedicamos a probarlos, a meter letra, a construirlos, deconstruirlos, hasta que funcionan. No, pero las letras son 100% tuyas, ¿no? O sea. Sí, pero bueno, pues eso, vamos metiendo poco a poco. Uno trae los temas, normalmente suele ser Mario, que es muy creativo. Pero Mario, cuando traes la canción, traes toda la canción. Todo, todo. Este es un figura. Vas con las partituras. Traigo los efectos primero. Traes los efectos. Los efectos. Dice, aquí a partir de los efectos construimos. Claro. Pero sí, con las baterías y tal, lo trae más o menos y... Nos lo manda, flipamos. Lo dice como si me hiciera mucho caso luego. O sea, yo lo llevo y luego ya sale lo que después sale. Después sale. Es el maestro de ceremonias de partida. Y claro, luego en el local pues empezamos a darle, a machacarlos hasta que funcionan. De hecho, decías lo de la pandemia. Estos temas estaban hechos ya pues casi después del segundo disco. Sacamos el segundo y ya teníamos otro porrón de temas. Y bueno, pues los hemos ido dándole caña hasta que llegó la pandemia y justo íbamos a grabar y nos cortó la grabación unos meses. Tampoco fue mucho. De febrero o marzo que íbamos a grabar. Uh-huh. A julio. Pero bueno, ¿no? Que venía ya de atrás. O sea, habéis retomado los temas de esa época. Os iba a preguntar qué hay de nuevo en el proceso creativo de este disco. Pero bueno, me habéis roto los esquemas diciéndome que los temas estaban hechos ya desde hace mucho. Estaban hechos ya de... Los habéis madurado de forma distinta, eso sí. Han cambiado mucho en cuanto a nivel. Os ha dado más tiempo a producir. Sí, en el local. Yo creo que esto es el disco más pensado de los 3 que hemos hecho. O sea, eso seguro, ¿no? Es el que más tiempo hemos dedicado a cada parte, a cada detalle, a cada cosa. Hemos tenido mucho tiempo para poder probarlo y lo hemos mimado. En este disco teníamos muchas ganas, si mal no recuerdo, de hacer atmósferas y experimentar con eso, improvisar, a ver a dónde... Y bueno, hay varias partes del disco que han sido así. ¿Hacer atmósferas te refieres sobre todo en el plano musical o también ha habido cambios en las letras? No, las letras, la temática, todo sigue siendo igual, pero bueno, pues a dejarnos llevar con partes pues más improvisadas, más atmosféricas, y lo hemos conseguido. O sea, teníamos ganas de eso. Siempre decíamos, jolín, a ver si nos enrollamos un rato con una parte, la dejamos a ver a dónde nos lleva. Esto se notó en el directo, digo para bien, ¿eh? Claro, bueno, al final somos una banda de directo. O sea, el directo es el disco. Lo hemos grabado en directo y sí, parte del local del directo. Claro, el disco ha sido como un concierto. Eso, como un ensayo más. Al final era eso, ¿no? Pero ustedes cuando el disco este que van a sacar ahora, ¿qué parte es el 100% es de la sala de concierto, de la sala de ensayo, y después fueron a grabarlo al estudio? ¿En el estudio le dieron mucho más vuelo o fue realmente el 100% de lo que venían tocando en la sala de ensayo y solamente fueron al estudio a grabar, no dejaron cosas ahí? Porque muchas veces las bandas cuando van al estudio dejan un poquito de, bueno, podemos poner esta cosita o este detallito. No, fueron más o menos... A lo mejor, en mi caso, no cuando doblo guitarras, hago cositas, a lo mejor sí lo pensamos en el estudio, pero es que como era en directo era ir a teníamos que llevarlo fino para aprovechar, o sea, el directo. En el estudio fue récord y a tomar más o menos. La pobreza obliga también. decir. Claro. ¿Cuánto tiempo, hablando de pobreza, pero ya sé por dónde vas, cuánto tiempo tardaron en grabarlo? ¿Así? ¿Tres días o...? 2 días y medio. Claro, 2 días grabar las bases y las voces aparte un día y ya está. Sí. Claro, y luego, bueno, quizás 75% fue muy preparado y lo otro, recordings de guitarras y tal, nos dejamos un poco llevar, y sobre todo llamar a Alex para los saxos y los sintes. Claro, claro. Que fue un, sí, tenéis ahí unos saxos al final de Dark Star, por ejemplo, que suenan muy estugues. En el disco hay otro solo de saxo, esta vez más tranquilo, pobre, porque él viene del jazz, hoy tocaba con él. Y claro, el rollo es que le hemos dado una parte... que para el saxo igual es un poco bestia, ¿no? Entonces tiene otro tema en el disco en el que sí que es un rollo más abajo, ¿no? Más de desarrollo, que supongo que él lo agradece. Y decíais, bueno, porque el disco está producido por vosotros, pero estabais hablando de Alex Noirax. No, de Alex Tid. El saxofonista. Se me ha ido completamente la olla. No, está hablando de Alex Tid, que es el que ha metido... Decía que habíamos hecho un 75 en el local, sí, sí. Y ese 25 de improvisación, parte era Alex Cid, que le invitamos el último día. No, perdona, que se me había ido porque la promoción os la hace Noirax claro. Producciones, sí, eso... y creí que os había puesto él en contacto con quien os ha metido los saxos y demás, pero no, decías además ahora que tocáis juntos en una banda jazz. Ayer, de hecho, ayer domingo teníais un concierto programado. Eso es. Que finalmente se suspendió. Se suspendió por la lluvia. He oído. Y sí, discúlpame, está producido por vosotros, decíamos, saxofones metidos por Alex Tid. Y en esa parte os ayudó él, o vosotros le dijisteis lo que queríais que hiciese. Más o menos. Él, no, bueno, no, él... le abrimos el micrófono. Frillas. Y le dimos al play. Claro. Le dijeron, tenés 15 segundos. De hecho, vino con su hijo, nos lo dejó arriba. Su hijo tiene 5 años, lo veía desde arriba, ¿no? Que también grabó. La cabina está arriba, se quedó mirando a su padre así como a 10 metros de altura o 5, no sé cuánto es. Y teníamos que estar al borde de que el pobre no desesperara, claro. Y le dimos al play, grabó una toma, subió, dijo, me voy a hacer otra porque yo quiero y... Le enseñamos está, lo que tenía la música y él... O sea, maravilloso, ha quedado muy bien, vamos, muy, muy acierto. Hablando que son 3, ¿algún día serán 4, 5 o 6? ¿O cómo pero tiene...? Pero por esporas. Por integrantes son 3. Pero yo creo que La idea es ser los 3. Somos 3 y porque somos amigos, sí. Y es un proyecto de amigos también. Y somos 3 porque funciona muy bien como power trio. La verdad que nunca nos hemos planteado... No. ¿Y qué tal fluye Electric Valley ahora en cuanto a relación entre sus integrantes? Hay muchos egos porque sois un grupo... Yo he leído que en la grabación de los 2 anteriores discos todo ha ido perfecto. Como dices, sois amigos. Creo que os conocéis incluso del barrio. Sí, claro. ¿No? ¿Y cómo estáis ahora mismo? ¿En qué punto estáis? ¿Os seguís entendiendo así de bien? Sí, yo creo que sí. No, somos... para nada. Cabrón. Sí, somos sí, amigos. Me encanta ver, claro, todo, me encanta amigos. Ver una ruptura de la banda en directo. Aquí se queda esto. Lo de produciros vosotros es porque yo me lo guiso, yo me lo como y cualquiera que venga de fuera lo único que puede hacer es... A mí es que me parece muy importante que lo que hagamos nos guste y cuando alguien mete la mano no nos gusta. Entonces queremos tocar lo que tocamos como nos apetece. Dicen que a veces es para bien, ¿no? Que hay productores que realmente entienden al grupo y logran darle un puntito más. ¿Habéis contemplado? Suponemos, pero eso no sé, yo lo veo como algo del cine. Yo es que es como ciencia ficción. De otra liga también, ¿no? No sé. Es de sí, nosotros nos gusta ser nuestros propios jefes un poco. Hacemos lo que nos gusta e intentamos llevarlo. Pero vamos, tampoco es que hayamos tenido oportunidad. Lo que pasa es que el tema del productor es una cosa muy complicada, porque prácticamente el productor tiene que ser otro integrante de la banda, ¿no? Tiene que conocerlos, tiene que convivir con vosotros durante mucho tiempo para que pueda conocer sus gustos. No solamente pone una canción y, ah, venga, en esta canción hay que hacer esto, ¿no? Que eso es lo que es muy complicado. Si tú buscas productores de bandas importantes, prácticamente se van de vacaciones con el productor, conviven con el productor, claro, conocen porque tienen muchas cervezas de por medio, claro, antes de grabar. Entonces hay un conocimiento de los gustos de cada uno, que claro, así trabaja el productor, ¿no? Tienen incluso hijos con el productor. Pero eso de que le pongas una canción y, bueno, producímela, y primero no saben ni cómo se llama el que toca la guitarra. Entonces es muy complicado así. ¿Qué más colaboraciones ha habido? Porque tengo entendido que la de Alex Tid no es la única. Pues, ¿qué más colaboraciones ha habido? No, solo Alex, ¿no? Solo Alex, sí. Somos nosotros tres y hemos invitado a Alex Y el hijo. Y el hijo. No te olvides. Y el hijo que están tomas falsas. Y sí, pues a Alex a saxo y sintetizadores. Lo estoy clavando hoy, pero me habían chivado por ahí que había habido alguna colaboración más, pero creo que me han dado información por los sintes, a lo mejor. Es el mismo. Puede ser, es él. Es todo Alex Tid. Sí. Sí. Vino a hacer la sesión muy buena. Y para la promoción, hablábamos antes también, ya que ha salido a colación de Alex Noirax, ¿por qué Noirax para la producción? Bueno, pues porque ya el anterior disco lo sacamos con él y, bueno, él es un poco un referente del underground aquí en Madrid. Para bandas de vuestro estilo. Para bandas de nuestro estilo, él, bueno, pues digamos que lleva ya mucho tiempo, tiene experiencia y es un tipo, aparte que es majísimo y tal, pues es el tipo de persona que cree en este tipo de proyectos. Sí, que no sientes que es un extraño, claro, al que le estás dando una historia y le parece incómodo hacer cosas, ¿no? A él le mola y se involucra y, bueno, con esta pues le enseñamos el disco y estamos funcionando guay. La verdad que nos está ayudando mucho y muy contentos con él. Es una persona que está hecha para este tipo de, para sacarnos adelante a la gente como nosotros. Le gusta desde luego dar cancha a las bandas emergentes, le gusta el stoner rock, le gusta el post rock, que son estilos que no todo el mundo apuesta por ellos. Y la verdad es que sí, creo que lo hace muy bien, que el sello que Noirax está sacando a muchísima gente como vosotros. Tuvimos también aquí a Astroban. A veces también le da cabida a grupos que están en sonidos más, iba a decir, más convencionales, por decirlo de alguna manera, porque tuvimos también aquí a Elena, de Carly Main, así que yo también creo que está haciendo un muy buen trabajo. Uh-huh. Creo que es momento de escuchar otro tema, uno de los tres primeros singles que han aparecido vuestros, de adelanto del disco, y de los tres, a mí personalmente, es el tema que más me llama, el tema que más me gusta. Así que vamos, creo que lo tienes ahí preparado, Flaco, con Uranus Way. Thank you. La primera vez que etiqueté a una banda de stoner, y no recuerdo a qué banda fue que entrevistamos en el programa o que hicimos una referencia en redes, puse la etiqueta simplemente stoner en Instagram, no puse algo así como stoner rock o... Y bueno, stoner significa fumado en, claro, en inglés, y aparecieron un montón de referencias, un montón de cosas. La parte positiva es que conocí a mucha gente divertida. Pero vosotros hacéis un stoner... En estado divertido. En estado divertido, sí. Vosotros hacéis un stoner, bajo mi punto de vista, muy puro, que bebe mucho de los puristas, de los grupos puristas del stoner. Sin canutos no hay stoner. Hombre, cuando hacemos temas de desarrollo, ¿no? O sea, todo esto del rollo atmosférico que hablábamos es para estar fumado, como, ¿no? Quiero decir. Pero que, estamos hablando del músico o del consumidor. Claro, es que aquí entramos en cosas que no deberíamos entrar. Pero al final la dopamina es una sustancia natural que se encuentra en el cerebro y se libera con el estímulo musical. No hace falta, no droguéis, chicos. No, pero además estaba prestando atención a las canciones. 6 minutos una, 5 minutos otra. Esto es bastante, hoy en día es bastante inusual hacer una canción de 6 minutos. No sé si para el marketing va fatal, pero bueno, para vuestro estilo musical es lo que quieren, ¿no? Para dar un poco de dinámica a una canción, en 2 minutos es muy complicado. Mejor 6-7 minutos es donde realmente se mete una dinámica de una canción, de crear ambiente, ¿no? Más o menos va por ahí la idea, ¿no? Es así. No lo hacemos aposta. Uh-huh. O sea, nos gustaría tener un hit de 3 minutos, pero es que no lo conseguimos. Claro. Es verdad que es necesario, si quieres desarrollar unas atmósferas. Claro. Es que al final llegamos sin querer a 6 minutos... Os liáis. De hecho, Uranus, que acabamos de escuchar, es como nuestro tema al grano, ¿no? Más corto, sí, sí. Estrofa, este es el más, lo más vamos, sintético. Son 5 y pico, es que no... 5.02, creo. Lo más sintético es que tiene es esto. Es un temazo. Me gusta mucho, Mario, que recurras a la ciencia para explicar ciertos estados, que hablemos de dopamina, de serotonina, tal. Vosotros, en cuanto a temáticas, gira todo mucho en torno al espacio, ¿no? Tenemos, además... Un primer disco, el Multiverse, el que decíamos que apareció en 2015, que sacáis además en formato CD cómic, haciendo referencia a un cómic, a cómic del espacio. El segundo disco, Two Wars, Two Realities at War. Two Realities at War, que va de guerras en dos realidades paralelas, todo muy espacial. ¿Qué pasa? ¿Os gusta la astrofísica? ¿Esto de dónde viene? Mis primeros 6 años en el MIT... No, es broma. Nos gusta mucho la ciencia ficción. Y de hecho, ciencia ficción, si puede ser de serie B, casi mejor. Clásica. ¿No? Y el cómic, de los 50, de los 70. En España ha habido una tradición brutal de cómic también en este rollo. O sea, nos gusta la ciencia ficción. De ciencia no tenemos ni puta idea. Pues lo parece, ¿eh? Pero, ¿sí? Controla más la ficción que la ciencia. Tratamos de que del pego. Cómics, literatura, cine. Bueno, decís que os gustan mucho los cómics. ¿De dónde bebéis más? Para inspiraros en las letras, en la creación de ambientes, en la estética del grupo, en los dibujos, en el logo. Pues los cómics, yo creo. De los cómics. Fíjate, el primer disco lo sacamos en formato cómic. Cómic CD, eso es muy interesante. Bueno, también acuérdate que hablábamos mucho del libro de Asimov, el de El fin de la eternidad. Sí, bueno. O sea, que también literatura también, ¿no? Pero... Sí, también, de todo. ¿Algún libro ha caído en la banda? ¿Algún librito? Y cine también. Cine, hay pocos libros. Pero sí, el cómic nos... De hecho, el último disco está inspirado en eso, pequeñas historias cortas de ciencia ficción clásica que te dejan así un poco... ¿Historias cortas que habéis sacado de dónde? Pues nada, de inspirarse, pues... A ver, el disco es como una prolongación, homenaje por nuestra parte a las historias de la Taberna Galáctica de Josep Maria Beà, ¿no? Que es un clásico de Barcelona, ¿no? Del cómic 80-70. Y a partir de ahí hemos inventado historias que no tienen nada que ver, no hay que responsabilizarle a él del desastre que hayamos hecho, ¿no? Pero es inspirado en las suyas, ¿no? Sí, me refería a eso. O sea, bueno, digamos que el germen parte de ahí, ¿no? Sí, sí. Parte de ahí. Una pregunta. ¿Flash Gordon es cómic? Hay un cómic de Flash Gordon, ¿no? Pregunta. También hay unos... Es que me quedó la duda, hablando de, bueno, de aquellos años... Tengo en DVD algún capítulo de la serie de los 40. Claro, ¿no? Claro, los 40. Claro. Pero no sé si es cómic antes que serie, fíjate. Okay, no lo sé. Para la siguiente... Yo creo que es cómic primero, ¿no? Yo creo que es cómic. Sí. Yo tengo esa idea también, pero no lo podría asegurar. Para que hagan una canción en el siguiente disco de Flash Gordon. Comentabas, Miki, antes que te he interrumpido, hablábamos del formato del primer CD cómic. ¿Todo eso cómo surgió? Porque a mí me pareció una cosa súper guay. Pues la verdad surgió, pues eso, veníamos de... teníamos claro que el grupo nos gustaba mucho la ciencia ficción clásica, leíamos muchos cómics, hicimos historias cortas cachondonas que de repente nos pusimos a dibujar. Y cuando nos quisimos dar cuenta dijimos, joder, si hacemos unos dibujos, desarrollamos lo que es la canción en formato visual, cómic, y lo publicamos así, y no sé, ¿qué te parece a ti, Mario? Claro. Pero que fue así, un poco así de espontáneo. Con unas birras hablando, pues igual que con lo de la música, ¿no? Si es que al final es hablando de lo que nos gustaba y lo que no nos gustaba. Sí, además lo fundamental es que la birra une. Eso es lo que tiene. Creí que ibas a decir lo fundamental es que la birra fluya. No, crea sensaciones, une gente. Es que la cerveza siempre es. Sí. El mundo gira alrededor de la cerveza, gracias a Dios. ¿En qué formato vais a sacar, va a aparecer este tercer disco? Pues lo vamos a sacar en formato vinilo y CD. Y bueno, y digital. ¿Los vinilos dónde los habéis, dónde se han fabricado? ¿Con quién lo estáis haciendo? Está en proceso ahora, está como... Pero no me acuerdo exactamente, pues se ha encargado Charlie, no me acuerdo exactamente del nombre de la fábrica, pero es en Alemania. Esto es lo que puedo decir. Bien. Una fábrica alemana que nos recomendó... Que la puedo cagar, Record Industry creo que era. Eso, Record Industry. A ver si voy a decir otra. Nos recomendó Javi de Estudios Brasil, vamos, básicamente. Después de grabar, como quedaba fino y tal, nos dijo, ir con esta fábrica que seguro que os queda bien el vinilo... Y responde bien al sonido que avisa. Para meternos un poco en la historia de vuestra personal, en el sentido, no su vida personal, no nos interesa, sino musicalmente hablando, ¿ustedes ya tienen, esta es la primera banda para vosotros o ya vienen de otras bandas, de otras historias de años luz atrás? Venimos de otras bandas. Sí, claro. Vienen de otras bandas, ¿no? De hecho, nosotros conocimos a Miki porque un colega me dijo, vente a un concierto, ¿qué tal? Que te va a gustar. Y fuimos. Fuimos, de hecho, Charlie y yo, y estaba Miki con un proyecto suyo que era el Acoustic Tales, ¿no? Sí, era esa vez. De cansautor un poco yo. Cansautor, bueno, flipante. ¿No? Yo estoy tocando con guitarra y voz, sí. Y mola que te cagas. Y fue esa noche cuando hablamos, ¿no? Y de hecho, esa noche quedamos en quedar para tocar. Fue esa noche cuando nos emborrachamos, por primera vez, eso es. No, cerveza, siempre es lo que une, ¿no? Cerveza. Emborracharse. Con moderación, nos emborrachamos con moderación. Entonces ahí lo conociste ahí, a él tocando en un, con su, vos tenías tu pro, es un proyecto tuyo propio, era, ¿no? Sí, yo había tocado en proyectos, pero tenía una cosa ahí que me hacía yo mis canciones y las tocaba solo y bueno, pues... ¿Y ahora sí estás solamente con Electric Valley? Ahora sí, estoy con Electric Valley. Tengo ahí alguna cosilla para divertirme, para tocar, pero... Pero sí, mi proyecto... ¿Y en otras bandas tocas el bajo también o haces otra...? Ahora toco la batería con un amigo. También he hecho un proyecto así de acústico con un amigo, pero tampoco lo hemos presentado mucho. Pero en el Electric Valley toco el bajo canto y creo que en este grupo solamente lo hago. Vale. ¿Y tú sigues con el jazz, no? ¿Cómo estabas bueno, hablando? Bueno, toco un poco de todo. A ver, toco en proyectos así sueltos. Vengo de otra música, a lo mejor, de la música negra. Pero ahora mismo que estemos en activo, Electric Valley, esto de Grizzly Man, que es el concierto del que hablábamos de ayer, y poco más, poco más. ¿El batería, que no está, pero sabe en la vida musical, tiene otras historias o solamente está 100% con Electric Valley? Hemos coincidido mucho él y yo, nos conocemos desde pequeños, desde los 3 años, entonces hemos tocado juntos toda la vida, ¿no? Sí. No tiene ningún proyecto oculto, nada que no quiera que batería, algo que le dé vergüenza y no lo diga. Te puede dar vergüenza o todo lo contrario. No sé. Este chico es el batería de Bebe, por ejemplo. Claro. O sea, entonces sí, es profesional. Entre vergüenza y no, ¿no? No, bueno, nada, bien, ¿no? Nada de lo que avergonzarse. No, no, por favor. También, él no está aquí, no le podemos preguntar. ¿Comparte también esa afición por la ciencia ficción, por los cómics que tenéis vosotros? Quizá un poco menos. Un poco menos. ¿Participa en las letras de alguna manera o eso es todo campo tuyo, terreno tuyo, Miki? Sí, las letras yo las llevo, se las cuento y les parece bien normalmente. He leído que uno de vuestros cómics de referencia es La casta de los metabarones, sí, ¿no? Que es de Alejandro Jodorowsky. Uh-huh. Y había también en la primera etapa un dibujante argentino. No recuerdo cómo se llama, tengo que mirar la chuleta también. Juan Jiménez, sí, señor. Juan Jiménez. ¿Os gusta solo el cómic o os gusta el personaje? ¿El personaje te refieres a Alejandro Jodorowsky? Es que tiene varias caras el tipo, ¿no? A mí todo esto de la psicomagia tampoco me llena de alegría, pero en el cómic me supera. Me parece fantástico, ¿no? Todo lo que ha hecho en el cómic me parece increíble. ¿Ciencia ficción o no? Pues tiene otras muchas cosas, ¿no? Bueno, y el documental de Dune, sí. Eso a mí me flipó, o sea, me rompió la cabeza. No sé si lo habéis visto, no. Jodorowsky's Dune, es la historia de cómo él arrancó el proyecto de llevar al cine Dune, y bueno, o sea, es un desparrame que nunca se hizo. Claro. No lo hizo David Lynch y tal. Le oí hablar de eso en una entrevista. Increíble, o sea, sí. Increíble. El tío Mola es inspirador en muchos sentidos, tiene ahí... Ha hecho cosas muy, muy interesantes. Pero vamos, que no sois de los que vais a conferencias de Jodorowsky, no, no, no os viene no, por ahí no. El... No, no. No os viene. Tiene muchas obras para seguirle sin necesidad de eso. Vamos a... Bueno, voy a proponer... Uh-huh. Hay una cosa que me ha llamado la atención a nivel vocal tuyo, y además a mí lo de la voz como instrumento musical es una cosa que siempre me despierta mucha curiosidad. Creo que la forma que tiene que tener uno de cuidarse es distinta a la... No digo que el resto de instrumentistas no se tengan que cuidar, porque evidentemente hay que hacerlo a nivel postural y a nivel físico, a muchos niveles, pero el tema de la voz es un tema que me llama especialmente. Entonces, tenemos por ahí preparado un tema, es un tema de vuestro segundo disco, Two Realities Are at War, ahora sí que lo he dicho bien, y vamos a ponerlo un poquito, vamos a dejarlo sonar un minuto y pico, y ahora estamos con vosotros, contigo en particular, Miki. Miki, te has cagado, ¿eh? Decíamos tema de vuestro segundo disco, Space Time Collapsed. Me parece un temazo esto. Lainey Staley, cantante de Alice in Chains, o Kurt Cobain de Nirvana, Chris Cornell, Soundgarden, Temple of the Dog, Audioslave y otros tantos. Bueno, tres cantantes ya fallecidos. Y John García de Q's. Son, me lo puedes negar si quieres, pero son cantantes que creo que a ti te han influenciado mucho. Yo te quería preguntar que si pudiésemos invertir las tornas y Electric Valley hubiese sido anterior a estos grupos, ¿cuál de estos cuatro cantantes te gustaría más que dijese yo tengo una gran influencia del grupo español Electric Valley y Miki Simón? Bueno, para empezar no te lo voy a negar, los que has dicho me inspiran profundamente todos, así que no te lo voy a negar. ¿Y quién me gustaría? Joder, qué pregunta más buena. Pues supongo que Chris Cornell. ¿Te gustaría que Chris Cornell se hubiese fijado en ti? Joder, pues sí. Lo que pasa es que hubiera sido raro, porque entonces el bozarrón que tiene él se hubiera inspirado en mí, lo cual es raro porque yo me inspira, sería Space Time Collapse. Eso sí, tema. Sí, esto es ciencia ficción, claro, total. Es la letra del grupo, ¿no? Sería, esto es Memento. Claro. Pero sí, no sé si es una forma de preguntarme cuál de ellos me mola más, pero sí, supongo que Chris Cornell. Si te digo la verdad, yo te lo confieso, de estos cuatro cantantes que he citado, mi preferido es Chris Cornell. Para mí tiene una garganta que ha pasado a la historia. Entonces, bueno, sí, pues joder, sería la hostia que hubiera sido él. ¿Y los Q's os han influenciado tanto como me parece a mí? Sí, sí, también. O sea, John García también me alucina su forma de cantar, que no es que sea un cantante con la garganta de Chris Cornell, pero su forma de cantar, de blusear los temas, la melodía, cómo construye las melodías de voz, cómo desgarra la voz un poco, cómo la sube, pues igual. Podría ser el segundo que más me hubiera hecho ilusión. De esta lista. Al que hubiese inspirado yo si la ciencia ficción lo permitiese. La verdad que te escucho hablar y cuando te escuché el otro día cantar, cuando yo no te conocía, nunca había hablado contigo. Y entonces cuando fui al concierto en la Moby Dick, dije, voz que tiene este tío de rara. A veces me parece una voz rara. No digo, bueno, malo. ¿Viste? Muy personal, ese tono raro. Después lo escucho hablar y digo, no ha forzado nada en el concierto. Ese es la voz de él. O sea, viste que muchas veces el cantante no se pone... Inimitable. Tiene un tono de voz que, bueno, cuando está en el concierto impone un poco la voz. Tú tienes la voz como si tuvieses... O sea, tienes esa sí, carraspera, la tienes... Parece que sí, parece que estoy afónico. Sí, claro. De hecho, bueno, a nivel personal, si queréis os lo cuento rápido, ¿sí? Yo tengo como la voz como ronca, como afónico, como afónico. Como recién levantado siempre. Claro, y justo por el segundo disco, después de grabarlo, creo, era como que me costaba llegar. Bueno, tuve una época de estrés, trabajaba con niños y les levantaba la voz y me empezaba a quedar afónico, pero de verdad, no de que parece que me esté afónico. Y resulta que yendo al médico, porque me asusté, digo, no quiero dejar de cantar nunca. Parece que tengo de nacimiento una cuerda vocal, que tengo como un pliego, que no me juntan bien. Y bueno, pues tengo la voz ronca por eso. Tienes una voz particular entonces, por eso. Me dijeron, calienta bien, tal, no pasa nada, pues igual te cuesta llegar un poco más y tal. Y es la historia. Tengo la voz ronca y puedo cantar así porque tengo ese pequeño defecto. No es que cantes en falsete. ¿Cómo te cuidas la voz? Esto es muy importante para los cantantes. Y hay gente que hace mucho el bruto con esto. ¿Cómo pues te mantienes? Es un rollo porque tienes que mimar la voz. O sea, no es lo mismo, para mí es mucho más cómodo tocar el bajo, porque me tendría que romper un dedo. La voz, yo antes de un concierto estoy nervioso, porque no quiero fallar, quiero respirar bien, pues calentando. Calientas la respiración, la cuidas mucho, lo has hecho yendo a clases. ¿O? Sí, he ido a clases, he investigado mucho cómo se hace, he estado en, ¿cómo se dice esto? Pedagoga. Logopeda. Fui al logopeda para esto que me pasó y bueno, al final le saqué partido pues calentando. Una amiga que me presentasteis una vez, Rachel, claro. Rachel me dio unas nociones, mira, tú cantas así, luego lo puedes poner para atrás. ¿Qué hace Rachel? ¿Es logopeda? No, es cantante, cantante. Y enseña bien técnicas de voz y bueno, pues una tarde con ella me enseñó cositas y bueno, aprendiendo un poquito de aquí y de allá. Pues tengo que calentar, no puedo ir de resaca a cantar, digamos. La podemos recomendar. ¿Os importa que cuando etiquetemos vuestra entrevista en redes, etiquetemos también a Rachel? Luego te pido la referencia, Mario. Vale. Me parece que eres quien la conoce. No, es que me parece, a mí este tema me parece muy importante. Hablabas también de cómo bluesea, de cómo le mete los toques bluesy John García a los temas. Hay una controversia en cuanto al stoner. Creo que también el stoner luego se ha ramificado y mucha gente lo identifica con una corriente doom que ha influenciado mucho a muchos grupos stoner. Hay mucho, sin ir más lejos, dentro de España están los Grajo, un grupo del sur de España, no recuerdo ahora si son granadinos o cordobeses, que me parecen grupazos, pero a mí, por ejemplo, me gusta más el stoner, que se sale un poquito de eso. ¿Vosotros cómo lo veis? Yo conozco gente que identifica el stoner solo con el doom. Parece que no ha escuchado otras cosas, como pueden ser, por ejemplo, Monster Magnet, que hace un rollo mucho más comercial y que es una banda a la que yo menciono mucho porque me gustan mucho. Así que cuando tengo oportunidad, raca, la meto. ¿Cómo lo veis? Mario, te toca. Que os estáis mirando, te toca. Pues sí, la verdad es que la gente lo identifica mucho con el doom, pero a mí me parece que es un tema súper complejo. Yo no soy muy de etiquetas. también yo, es yo mejor. Yo me mareo, ¿eh? Stoner, Doom, yo claro, ya, yo entonces, ya me mareo. Nosotros hacemos rock en un principio claro. Y a partir de ahí volamos y bueno, vamos a sitios diferentes sí, cada sí, vez. Sí. Pero sí, o sea, todo el respeto para los que crean en otras cosas, ¿eh? No me estoy mojando mucho, ¿verdad? No, pero me gusta mucho lo que estás diciendo, porque nosotros aquí despotricamos. Yo estoy hablando aquí ahora de Doom, de Stoner, de bla, bla, bla, pero nosotros, lo que decía Mauro, despotricamos sí, sí. Mucho contra las etiquetas. Sí, no, no, es algo que no me... A mí no me convence esto de las etiquetas, ¿no? Porque al final haces un poquito de rock, bueno, blues, bueno, hasta ahí, pero heavy metal, venga. Claro. Después ya hay unos... Un subestilos ahí debajo que hay millones. No, yo no tengo capacidad para recorrer todos los estilos que hay musicales, o que realmente que es, la matriz está en tres o cuatro estilos realmente más que marcados en la historia de la música, y después se hacen sus cosas, sus derivados, pero nada más. No, fíjate qué humildad la del flaco, que dice: yo no tengo capacidad para recordar todos esos estilos musicales. Es una forma, desde la humildad, decir: esto es una mierda. ¿Qué es esto de etiquetar, hombre? A mí no me gusta. Empezamos a complicar la entrevista. Venga, que nos queda poco perfecto. Tiempo. Nosotros siempre hacemos unas preguntas así para complicar, para ver cuál es la capacidad intelectual que tienen los integrantes de la banda. Alguno después de esta etapa en el programa lo han tenido que ingresar. Pero... No, pero siempre preguntamos así, un poco como te dijo antes Juan Carlos con el tema del vocalista. Nosotros a veces, una de las preguntas que se nos ocurre es qué conciertos fueron a ver, ¿vale? Con muchas expectativas y les pareció una mierda. Lo digo, o sea, puede ser por motivos diferentes. Llovía, el sonido fue muy malo, el cantante estaba borracho, no sé, pero fueron a ver una banda que les parecía muy buena, porque... Yo lo voy a decir el primero y va a ser muy fácil, porque venga. Yo no iba a ir a este concierto. yo no quería. Pero a última hora me dijeron, me sobra una entrada, bla, bla, qué. Y bueno, fui a ver a Guns N' Roses. Bien. En el Vicente Calderón, creo que fue el último concierto que se hizo allí. Uh-huh. No es que me flipa Guns N' Roses, sí. Pero son un... ¿no? Son sí. Un mito. Sonaron bien, pero sonaron muy poco. Ah. Entonces me pareció una forma de tirar el dinero, juntar a tanta gente para nada. ¿Pero muy poco a qué te refieres? ¿Fue un problema del sonido? Que estaba en una de las salas del estadio arriba y llegaba muy poco el sonido. Oía más hablar al tipo de al lado, ¿no? que el concierto. O tal vez me he mojado poco, ¿verdad? No, está bien. Está perfecto. Por la idea. Mientras tanto, ¿qué te pasó? Miki estaba discurriendo, estaba pensando... No sé, yo... No digas uno del Estribali, por favor. No, me mojo... Si me mojo duro, mira. Hace poco, después de un montón sin ir a un concierto, fui a ver a Los Estanques y Derby Motoreta, Burrito Cachimba. Y Los Estanques me volaron la cabeza más de lo que esperaba que me iban a volar. Uh-huh. Y los otros, me gusta mucho el disco, me gusta la propuesta que tienen, así de rollo Trián, intentar un poco así uh-huh. rollo Trián y tal, pero en directo me parecieron más comedidos que, bueno, pues que la otra banda que fue antes. Sí, sí. O sea, como tenía menos dinámica, menos tal, no sé si fue cuestión del sonido, y bueno, son una gente muy maja y muy buena, pero salí ahí un poco, igual me eclipsaron por los estanques que me alucinaron. Has dicho, me parecieron un poco más comedidos. Tú sí que eres comedido, eso es ser diplomático. Claro, intento ser. Son también bandas que están ahí luchando y no quiero... No es que no me gustasen, es que no fue lo que me esperaba. Otra pregunta que hacemos, y es para reírnos un rato y echarnos una risa, pero, por ejemplo, ¿qué banda que es buenísima? Por ejemplo, yo la diré. ¿Qué banda que es buenísima, pero no nos compraríamos un CD? Por ejemplo, a mí me parece una banda que es increíble, que son los Rolling Stones. Yo me compro un CD de los Rolling Stones, no me gusta, son buenísimos, claro. Si no, marcan en la historia, pero yo no me gasto un pavo. Yo, a mí, por ejemplo, Dream Theater me parecen como instrumentistas casi tan buenos como vosotros, pero no me da por comprarme un disco suyo. Y son buenos, no estamos hablando de que la banda que sea mala ni nada por el estilo, pero... Hay que pensar, la verdad que es complicado. Iba a decir alguno y tengo algún disco, entonces no sirve, tengo que pensar más. Pero de esa que estás escuchando en la radio, decís, qué buena banda esta, macho. Pero no, ya está, la escuchaste en ese momento, esos tres minutos de canción, decís, claro. Son buenísimos, pero bueno, me voy a comprar. Mira, voy a decir una, Barones. Barones. Barones. Es un grupo que creo que mola mogollón, no... Vale. No. Sí. Mira, a mí Mastodon me vuela en la cabeza, pero no coleccionaría su música en formato físico tampoco. Ni te comprarías una camiseta suya, ni... Ahí no sé, no, tampoco. Pero me gustan muchísimo, mira, muchísimo. Es que salen millones de bandas. Cuando uno se lo pone a pensar, salen millones de bandas. Sí, hay muchas, es que bueno, hay mucha oferta. Que son buenas, pero bueno. Pues, hay muchas bandas buenas hoy día y bueno, sí, obviamente no te da para comprarte claro, todo, claro. A no ser que ahorres mes a mes claro. eso, pero sí hay muchas bandas, muchísimas buenas. Sí, sí, sí. ¿Tú tienes otras? Venga. Yo sí, yo me formaría. Nos gusta preguntarle a la gente aquí por cuáles son sus músicos preferidos para formar una banda estándar, que puede ser guitarrista, bajo, batería y cantante. Y os vamos a dar a elegir dos componentes a cada uno. Tú, por ejemplo, Miki, que cantas y tocas el bajo, puedes elegir al guitarrista y al batería. Guitarrista y batería. Cuéntamela. Sí. Un guitarrista que te gustaría... Pueden ser... De ahora, de antes, de bandas clásicas, de bandas modernas, pueden ser incluso artistas ya fallecidos. Un guitarrista y un batería. Un guitarrista, pues me fliparía mucho ver... Para formar una banda, ¿eh? Para formar una banda, me gustaría ver qué hacen, por ejemplo... Y ahora mismo, necesito pensar un segundito. Nada, piensa un poco. Mario. Sí, si no te acuerdas el nombre, puedes decir el batería de la banda. Vale, pues ¿eh? el batería de Mastodon, muchas veces me escucho discos de Mastodon solamente por escuchar las fliterías que hace el batería. Ese me gustaría emparejarlo con un guitarrista como Jimi Hendrix, a ver qué pudieran hacer. Uh-huh. Juegas a caballo ganador, ¿eh? Un clásico con un... Sí, sí, es... Hendrix en la guitarra y... No, es que no me acuerdo. Y el batería de Mastodon. Y el batería de Mastodon, que no me acuerdo el nombre. Eso no importa, eso es irrelevante. ¿Te da? Y, ¿me toca el acordeón? No. No. Bajo y voz, ¿no? Bajo y voz te toca, muy bien. Estás atento. Me gusta Greg Lake o John Wetton. Y los dos me sirven para bajo y voz. Claro. Como si decimos Glenn Hughes, por ejemplo, ¿no? Bajo y voz. Claro. Vale. Bueno, muy bien, ha salido del paso muy bien, con mucha solvencia. Me habéis dejado pensar mientras sí, hablaba. Sí, sí. ¿Coros? No. ¿Teclista? ¿Qué teclista? Técnico de luces. Y saxofonista Alejandro Cid, por supuesto. Por supuesto. O sea, como preferencia, que obviamente tener un concierto de manera solista, en el sentido que solamente esté la banda, pero el tema de festivales, ¿cómo ustedes cómo lo llevan? ¿Les interesa la propuesta? Está muy de moda hace muchos años el tema del festival. Yo creo que es una propuesta, bueno, tiene su parte positiva y su parte negativa. Pero, ¿cómo ven tema de festivales ustedes? ¿Les gusta, le mola la idea de festivales? Mejor eso, mejor sala pequeña como el otro día. Yo soy rata de sala, o sea, a mí me gustan los garitos. Yo creo que también. Si nos llamáis para festivales, por favor, no dudéis. Queremos ir. No quiere decir nada esta declaración. Pero sí, supongo que mola más, es más personal. En un festival, además, yo lo he pensado muchas veces, y si nos llaman para un festival grande, creo que no vamos a tener más remedio que tocar de los primeros a plena luz del día. Sí, sí. Es decir, creo que una sala, nuestra propuesta va a llegar más... con más mimo que en un festival, porque al final te llaman para un gran festival y claro, que te van a poner a las 3 de la tarde, obviamente porque los demás está clarísimo. Con más caché van... Bueno, A lo mejor algún día, pero ahora mismo, entonces no sé qué decirte. En una sala... Realmente como todo, y es lo lógico, ¿no? Vas a tocar en ese festival el sábado a las 12 del mediodía y a medida que tú vas progresando, vas tocando más tarde. El sábado a las 2, después el sábado a las 5. Claro. Llegarás el sábado a la noche y ya te va bien. Sí, eso es buena señal. Esto me lleva también a dos cosas. Antes de nada, habéis venido hoy acompañados, o ha venido por aquí también un compañero de sello, o un compañero de promotora. Hablábamos antes de Noirax Producciones, de Alex Noirax, y ha venido hoy, está por aquí. Lo que pasa es que tenemos que compartir micrófono. Javi, de Terror Cósmico. Muy buena, señor. A lo mejor te puedes acercar al micrófono de Mario. Sí. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias por tenerme por aquí. Acércate, por favor, un poquito más al micrófono. Decíamos, componente de Terror Cósmico y literalmente 50%, ¿no? 50% de la banda porque sois solo dos. Sí, así es. Yo toco guitarra, somos guitarra y batería. Es instrumental, entonces sí, soy la mitad del grupo. Una banda de post-rock mexicanos, ¿verdad? Sois mexicanos. Te hemos pillado ahora en España, que sí. Vienes por aquí a menudo. Sí, vengo por aquí seguido. Tengo familia, aquí está mi hermano, vive por aquí, entonces... cada año, unas semanas, algún mes puedo pasar por aquí. Vamos a hacer una cosa que creo que es la primera vez que se hace en la casa de Eddie. Sí. Bueno, yo llevo poco tiempo colaborando, no sé si Mauro a lo mejor me puede desmentir o no. Vamos a grabar después de este programa una entrevista enlatada para emitirla enlatada. Lo vamos a hacer el segundo lunes de julio. Y lo vamos a hacer así porque tú el martes coges un avión y te vas a México. Y te vas a México. Hubiese quedado bien que vino desde México a hacer la entrevista aquí, pero bueno, nosotros... Bueno, vamos a ver. Es que desde la humildad... Yo voy a contar la verdad. Javier llegó ayer desde México para intervenir hoy 2 minutos en el programa. Claro, claro, ¿vale? Claro. Y porque quería conocer en persona a los Electric Ballet. Bueno, no, eso no es verdad porque en una ocasión anterior en que estuviste aquí con la banda ya habéis tocado juntos, habéis compartido escenario. Sí, claro. En el 2017 fue la primera vez que vinimos a Europa a tocar. Y gracias a toda la gente de Noirax hicieron este show y justo fue con Electric Valley. Entonces ellos nos recibieron a esta parte del mundo de alguna forma. Y estábamos hablando antes de festivales y decía que esto venía muy a cuento de lo que quería preguntar ahora. ¿Tú cómo verías a estos chicos para que tocasen en México? ¿Cómo serían recibidos por el público mexicano? ¿Hay fans del Stoner allí? Sí, definitivamente. Yo creo que si en algún momento hubiera oportunidad sería una gran idea porque justo todo ese tipo de música, el stoner, desert, rock, psychedelic... Pega mucho por allí. Está bastante fuerte ahora. Hay disqueras, colectivos que están haciendo shows, bandas con quien tocar. Seguro sí podría hacer una gira por México, seguro. Muy bacana. Bueno, pues... te agradecemos mucho que estés aquí. Vamos a hablar luego un poquito más en profundidad contigo y le vamos a devolver el micrófono sin hacer mucho ruido al amigo Mario. Y chicos, ¿qué perspectivas hay de tocar fuera? ¿Eso cómo lo veis? ¿Tienen el pasaporte al día, por lo menos? ¿Fuera de dónde? Fuera de España, de atravesar nuestras fronteras. No sé si llegar a México, eso sería... Sería fantástico. Sería fantástico, sería fantástico sobre todo si la casa de Eddie pudiese estar allí. Sí, sí. Documentándolo. Pero ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis eso de salir fuera de España a tocar? Ciencia ficción. Estáis poniendo cara de póker mirándose entre vosotros. Me has quitado, iba a decir ciencia ficción, pero digo, joder, nos vamos a quedar aquí un poco... Pues no es ciencia ficción, es cuestión de trabajar. No creemos que sea muy difícil, pero tenemos que llevar una continuidad. Quizás ahora, al presentar el nuevo disco, si seguimos tocando, seguimos rodando, al final llegará un momento que sí, que a lo mejor te invitan a algún show extranjero, te proponen algún festival o algo. Uh-huh. Pero no es más ni menos que cuestión de trabajo, ¿no, Mario? Pues supongo que sí. Traten de hacer buenas canciones, es muy importante. Aparte. Bueno, pero eso, claro, eso por descontado. Hacemos la música lo que más nos mola y lo mejor que podemos. Luego lo presentamos y tenemos que tocar. Y yo creo que es cuestión de estar muy activos, más que nada. ¿Lo de cantar en inglés es con miras a eso o no tiene nada que ver? No tiene por qué. Cantar en inglés es porque, bueno, supongo que por la música que escuchas siempre, que al final cantar con monosílabos y bisílabos es mucho más fácil y cómodo y más melódico. A mí cantar en español, a mí personalmente me cuesta bastante porque me cuesta no parecer, siempre digo esta broma, Alex Ubago. Entonces, te veo cerca. El inglés es como más musical para mí. Es más cómodo. Monosílabos, bisílabos, vas encajando y lo conviertes en un instrumento más fácilmente. Tapes from the Galactic Tavern es el nombre de este tercer disco que sale en breve, el 26 de junio, que estamos deseando escuchar porque nosotros en la casa de Eddie solo hemos escuchado todavía los 3 primeros... singles que han aparecido. Nos vamos a despedir. Hablaba antes el flaco de canciones largas con Dark Star. Sí, sí. Es una canción que dura 8 minutos y pico, pero me parece un gran tema, un tema que nos puede relajar mucho. En 8 minutos 45 ha metido todo lo que tenían pensado, ¿no? Hemos sintetizado lo máximo posible. Es un resumen. Es un resumen de la idea. La versión original duraba 20, más o menos. 20, sí. 23, sí. La cortamos, tuvimos que hacer... Sacaron el estribillo, ¿no? Ya. Os agradecemos mucho este gran rato que nos habéis hecho pasar y antes de que suene el tema, os dejamos que lo recomendéis, que lo presentéis. Pues nada, muchas gracias por invitarnos a esto, a esta entrevista. Un placer estar aquí. Y nada, escuchad el disco el próximo 26 de junio que sale. y disfrutar de este temazo que bueno, sentaros en el sofá, sacad... ¿Tenés 8 minutos? Cuña publicitaria puede ser. Sí, por supuesto. 23 de octubre en la Sala del Perro. Uh-huh. Volveremos a tocar y estamos cerrando 11 y 12 de septiembre, joder, Castellón y Valencia. Ah, oh, coño, muy bien. No es muy fuera, muy pero claro, para cómo estamos es bastante bien, fuera. Ya con el DNI puede salir, ¿no? Ahí no hace falta el pasaporte. Eso parece. No, bien, bien, bien. Joder, bien. ¿Y esos son esos tres conciertos tienen ya cerrado? Eso es lo que tenemos. Bien, bien. ¿Y bien, la cosa viene para más? No lo sabemos, estamos en ello. Vale. Pero vale. Ya es un lujo lo que está viniendo, lo que hemos... Joder, sí. Llevamos dos bolos presentando el disco... Y lo que viene es un lujo para la época que, sí, sí, de la que estamos saliendo. Bueno, sí, nada, chicos. Disfrutar de la que estar. Gracias por venir, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Chao.